Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Cuando uno está bien dispuesto a viajar, hace pocas agendas, solo las mínimas, y ve a dónde lo lleva el viaje. Bueno, El Margen Sonoro es algo de eso. Uno tiene algo en la agenda, pero no sabe bien a dónde lo va a llevar, qué es lo que va a escuchar, por dónde va a ir, por dónde va a venir. Las sorpresas pueden ser muchas, diversas. Las razones para escoger algo pueden ser variadas. Y en ese juego de la memoria, del asombro, es que estamos Gastón Rodríguez y quien les habla Gonzalo Hernández. En este juego de encontrar cosas más allá de las cosas habituales, ¿no? Como revolver en viejas bibliotecas para encontrar justo esos libros que nadie lee desde hace tiempo. Encontrar esos libros que nadie saca de la biblioteca y sí, uno tiene que abrirle las páginas, incluso porque nunca se sacaron y las páginas están pegadas. Bueno, esta música no es así, es música que se escucha, que algunos en algunos lugares se escuchan mucho, otros que se escucha menos. No es que estamos descubriendo el universo, pero sí nos gusta ver qué hay por ahí que no forma parte del entorno inmediato que uno tiene, ¿no? O que formó alguna vez, pero no ahora. Y bueno, Gastón había hecho una promesa. Además. No, yo en realidad metí la vocecita ahí, un poco con esa, con ese gusto de estar también en esto que decís, en esta cuestión de que es un ejercicio, ¿no? De decir, sobre todo venir a aprender el mejor sentido de la palabra, que es quiero más de esto, porque en realidad me estoy nutriendo con algo que cada vez que aparecieron los temas, no porque escucháramos la novena sinfonía, sino porque de repente decís, esto está haciendo mejor. Yo recuerdo un doctor, esas vitaminas me están haciendo bien. Yo recuerdo un lugar de comidas al que me gustaba ir, solo por una razón: no tenían el mismo menú todos los días. Entonces era fantástico, porque no es que uno después de que va 5 veces ya no sabe qué elegir, porque siempre lo mismo, sino que era siempre la sorpresa de saber qué hay. Y eso era muy atractivo. Eso es muy de la costumbre hogareña, ¿no? ¿Qué hay hoy? Depende. Que no es un detalle, ¿no? Y no es un detalle. A veces puede ser mejor, peor, más o menos. A veces se hace rápido, a veces es muy lento. Depende. Pero bien, por lo menos permanece dispuesto a la sorpresa. Vamos a empezar ya mismo por eso que hablábamos en el programa pasado, que era el cine y la música, cuánta relación hay, ¿no? Desde siempre. Desde que existe el cine, o por lo menos el cine sonoro, ahí empezó un catálogo interminable. Esto es 1962, cine en Italia. Sí, recordemos que en el cine sonoro lo primero que se sincronizó fue el canto. Porque la primera película que fue el cantante de jazz, un judío cuya familia obviamente no quería que él se dedicara al jazz, y él tuvo que pintarse la cara de negro, parecer un negro con esa voz que además tenía para poder cantar. En esa película, la primera película sonora, es una película híbrida porque todos los diálogos están escritos como en cine mudo. Sin embargo, lo único que se había sincronizado era el canto de Al Jones. El canto. Así que el cine y la música tienen ahí un viejo parentesco. Y vamos a jugar con las amigas y los amigos que están escuchando y con nosotros, ¿no? Es decir, año 62, película italiana. El director es Dino Risi. Dino Risi. Y es una película que después pasó a ser Estuve viéndola un poco, no la vi entera. Un Vittorio Gassman. Vittorio Gassman. ¿Y un francés? Y un francés. La tengo. Que, a ver si te acordás de así el nombre específicamente. El francés es Jean-Louis Trintignant. Sí. Yo no me acuerdo cómo se llama, si La Huida o cosa. Bueno, lo que pasa es que está traducido, no, le pusieron en español La Vida Fácil. Y en realidad el nombre en italiano es como la salida rápida, que es Il Sorpasso. Estuve viendo un porque poco es un clima veraniego donde el italiano muy ¿sabes qué es carismático una... y bueno, un bon vivant que se dedicaba a disfrutar, encuentra a este francés que, claro, es mucho más tipo tímido, introvertido. Y claro, encuentra en el otro un buen compañero de viaje. Muy loco, ¿no? En ese tiempo, tanto en las series como en las películas, hay una cuestión de armar duetos, ¿no? Dúos. Claro, ¿no? Esos dúos que van en auto, esa cuestión de buscar, no sé a dónde voy, pero estoy buscando. Pero vamos que vamos. Un tiempo un poco así. Pero vamos a ir a este tema específicamente, que es un tema fundamental de la banda sonora, y es un twist, en realidad, claro, ¿no? Sí, con esos sintetizadorcitos muy... No, el sonido... Es irreproducible. Hoy en día no lo puedes hacer. No, pero no, ninguno, ¿eh? Porque los coritos tampoco... No hay manera esos coritos grabados así, no. Sí, yo recuerdo esa música italiana... Precisamente que es una cosa que me gusta, primero porque es muy retro, porque da muy la imagen de cierto tipo de cine, y porque además es como, no se puede hacer eso, no hay manera. No hay manera de reproducirlo, y no acá hubo todos los ecos de lo que fue el Club del Clan y sí, todo sí, eso. Sí, pero no hay manera. Acá digo en esta zona del mundo, pero tiene una cuestión que ahora vamos a escucharlo. Aparte de la canción, estuve viendo la letra y todo, es... El tema se llama guarda, mira, ¿no? Uh-huh. Guarda, come dóndolo. O sea, ¿cómo lo hago? Claro. Que es como bailo, ¿no? Sí, sí, sí. Y habla de la gamba, de cómo mover las piernas. Y mover las piernas y todo eso. Es una simpleza. Sí, sí. Nada rebuscado. Pero musicalmente me parece algo irreproducible. Tiene una cosa adorable, por irreproducible, no, digamos. Sí, hay una palabra que yo sé que no es muy simpática de decirla, pero es con una honestidad en la vitalidad que es realmente tremenda. Así que vamos hacia eso, a ese mundo. ¿Y quién es? Es un cantor de esa época, cantor y actor, que se juntaba mucho también. He visto que en Estados Unidos también, ¿cuántos actores devenían en cantantes? Alguno fue presidente incluso. Por supuesto, claro, es verdad, claro, exactamente. Y esa cuestión del cine, que ponía gente en la pantalla, pero a su vez, vamos a hacerlo cantar. Sí, claro. O al revés. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Era la vitrina para mostrar, y muchas veces la industria no tenía más vitrinas que esa y los programas de televisión, así que, y el cine pegaba mucho, digamos, entonces era de uso. Era de uso. Cantautor, actor, era todo un hit en ese momento, que es Edoardo, así como con O, Vianello con doble L. Un desconocido para uno y todo, pero es todo un personaje de esa época, San Remo, toda esa época, ¿no? Y este tema que nos pone en el sorpaso, ya que somos dos acá en el Margen de Sonido, vamos a imaginar que estamos un poquito, yo no sé qué es, creo que es un Jaguar el auto o algo así. No conozco mucho de auto ni nada, pero es un auto de ese tiempo descapotable que en realidad es, yo creo que un poco la búsqueda de cierta libertad, ¿no? Sí, sí, claro. Y el sorpaso entonces es, el tema es Guarda, come dóndolo de Edoardo Vianello, 1962. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme a te. guarda come dondolo con il fis. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il fis. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Sonidito bastante difícil de repetir, no, y de mezclar como están mezclados, porque además hay, ¿no?, una mezcla muy particular, un juego que por momentos parece de cortina de animación. Parece, ¿te acordás cuando escuchamos las músicas que hacía aquel compositor para los Picapiedra? Don Gato, para Don todas Gato. Esas cosas, ¿no? Hay bien, algo de ese estilo, ese formato. Con esos golpeteos de esas cosas metálicas que uno no queda muy claro. Músicos probablemente de formación de jazz, en el jazz, ¿viste? Sí, seguramente con esos coritos muy particulares. Ahí está tocando con escobillas, por ejemplo, la batería, claro. Es algo que no es del rock. No es lo más común. No, por lo menos del rock, ¿no? No. Y tiene mucho. Y lo italiano que es. No, sí, esto sí, de Estados Unidos no suena así. Y los coros. Los coros siempre son. Él, para mí, como cantante, él canta sin ningún esfuerzo, casi hablando. Tranquilo. Y para mí hay un acierto tremendo en el armado de la melodía, que es muy simple, muy del estilo. En la acentuación de las palabras. Sí, hay todo es drújulo. Exacto. Y además hay mucha. Y hecho con. Es una. Hay una cosa de decir, alegría pavada, muy fuerte. Ojo. No, a ver. Ah, sí. El resultado puede parecer más o menos tonto. Pero está muy armadito. O sea. No tiene. No sale sin cierto trabajo, digamos. No, y aparte, habiendo escuchado tantas veces cosas parecidas en lo que sería el estilo. Esto tiene como ese cuidado y bueno, y también evidentemente una cuestión cultural también de lo italiano de ese tiempo, ¿no? Claro. Acompañado a un cine que marcó época, ¿no? Sin duda. Acompañando en realidad. Sí, la sí. Música y con actores, ¿no?, además que destacaron, que impactaron, claro, en todos lados. Digamos. Y qué bueno, y volví a hacer, qué bueno que queda ver películas en blanco y negro. Sí. O sea, es muy atractivo, ¿no? Muy atractivo. Muy probablemente atractivo. Por una costumbre de uno ver tanta cosa en color, digamos. Sí, claro, y que está buenísimo. Cuando, pero esto... Y también tiene una cosa de que cuando uno empezó a ver cine, vio muchas cosas en blanco y negro. Bueno, eso es sí, la televisión era en blanco y negro. Claro, entonces, claro, hay ahí algo un gusto de rescate que es muy particular. Sí, tal cual. Me voy a. En verdad, ellos están en París, pero son dos africanos. Uno de Mali, Mohamed Diaby. ¿Cuándo no? Y otro que es de Burkina Faso, que es Abdoulaye Traoré. Traoré debe ser como Pérez, porque hay más Traoré, pero, es sí, imposible. Sí, Traoré y por todos lados. Y no hay conexión entre todos ellos, digamos, con lo cual... Son vecinos, ¿no? Burkina Faso y Mali. Sí. Pero no se conocieron en Francia, porque ambos habían ido a Francia a probar suerte. Sí. Uno llegó en el 2002 y el otro en el 2008. No sé bien las edades, pero deben de tener 30, 30 y pico, supongo yo. Uh-huh. El asunto es que en ese encuentro entre esos dos africanos en París fue como removedor para ambos, ¿no? No se trataba de abandonar las raíces, pero también le agregaron como otros colores, ¿no? El blues, el jazz, la salsa africana, de todo un poco ahí jugando. Mira. Como dúo se llaman De Bademba, que significa en lengua bambara, lengua de Mali, gran familia. A ambos les pesan las raíces. Uno es de tradición de músicos, traoré, y el otro es de griots. En Mali. Pero los griots, que eran los que contaban las historias. Los que contaban las historias a partir de cantos, digamos. A partir de cantos, una historia centenaria. Historias, mira, claro, que se iban repitiendo de generación en generación y que formaba algo así como la tradición oral, la ¿no? tradición oral de esos pueblos. Ahí está, ahí está. El tema que vamos a escuchar fue grabado hace tiempo, pero es bien interesante lo que hacen. Es mucho mejor esta versión que la versión de estudio. Porque en la versión de estudio está como más más jugado a otros instrumentos. Acá es Traoré con su guitarra, él cantando, los dos sentados en la puerta de una tienda, en una calle muy tranquila. Se escuchan algunos autos, se escuchan cosas, sí. Pero es así, sentados, cantando, y logran este registro. Que me parece que es bien interesante. La percusión que van a escuchar es al cantante Diaby haciendo palmas o golpeándose alguna parte del cuerpo. Mira, es De Bademba y Touma. John Benny can in your gunny, Tumala. Go be not to Manali, go be to Mawati Fay, Atumanali. Go be not to Manali, go be now at the Kitode miseniala, akili bena mugvayala. Atumanale. Kitode miseniala, akili bena mugvayala. Obina atumanale. Kane tode miseniala, akili tumina chemugvayala. Atumanale. Kito gitari garana, akili bena gitari fobala, ni bena tumanale. Go bena watile, tumanale, go bena watile. Go bena watile. Atumanale, go bena tumanale. Atumanale, kobena tumanale, tumanale, kobena tumanale, atumanale, jambeni kaninyo gani tumala. Mama say I take care of it. na watile, tumana le, kobe na watile, kobe na watile, tumana le, kobe na watile, atumana le, kobe na tumana le, atumana le, kobe na tumana le, tumana le, kobe na tumana le, atumana le. ¿Te ves antes o sí? Bueno, estos son dos vecinos y evidentemente que tienen una complicidad que se hace musical, que viene de, por supuesto, de su cultura. De su cultura. Ah. El video está buenísimo porque es. Simplísimo. Casi es un selfie como video. Sí, sí. En el sentido de. En apenas una calle, se mueve la cámara. Apenas. Y no, y aparte, de hecho, en una calle parisina, de que debe ser una calle de una cuadra. Una cosa así, una muy cosa tranquila, así, no pasa nada. Bien. Tenemos 3 minutos, dale, canta. Canta y hacen algo que bueno, que evidentemente ellos lo disfrutan en pila. Sí, sí. Y que, bueno, que tiene esa cuestión que tiene la música, ¿no? De llevar tu. Tu cultura está en la voz, sí, está en la percusión. Y con esos cortes que tiene, porque la primera parte tiene como un cierto tono y de pronto en la mitad empieza a hacer cosas que no estaban tan en... No estaban en el libreto. No estaban en el libreto. Sí. Y cambia para otro lado, digamos, con otra energía, con otra fuerza que no estaba en la primera parte. Era como, mirá, cuando uno espera que va a repetir, la segunda parte, no. Exactamente. No repetimos nada. Exactamente. Impresionante. Exactamente. Bueno, es una. Esta cuestión que tenemos el gusto de vivir en el margen, que es viajar virtualmente y a veces no tan virtualmente, porque realmente es como que uno se deposita ya. Otra de las cosas que tiene la música, que es llevarnos. Es como un aroma, como esos aromas de determinadas plantas o determinadas flores que uno apenas lo siente, ya directamente está en ese lugar. Está en ese lugar. Más allá del tiempo, inclusive. Sí, no. O el espacio. En este caso vamos a irnos en un viaje virtual a un lugar más lejano todavía, por lo menos desde uh-huh. Que estamos aquí. Que es ya estaba prometido también. Japón. En realidad es Taiwán. Taiwán. Esto es Taiwán. Taiwán es un grupo de armonicistas, armoniquistas, le dicen de alguna manera. Ah, las armónicas. Las armónicas. Creo que son 5 armónicas de todo tipo, color y tamaños. Tamaños que estamos hablando, algunas de 70 centímetros. Sí, son grandes. Algunas son muy, muy grandes. Porque cada variación permite sonoridades diferentes. Sonoridades. ¿No? Este grupo se llama Sirius. Mira. Él se llama Sirius. Armónica con H. Uh-huh. Armónica Ensemble. Mira. Sirius, pero en realidad es Sirius Armónica Ensemble. Mira vos. De Taiwán, o sea, de la China nacionalista. Exacto, de la isla. De la isla, exactamente. Ellos en realidad están activos desde el 2013, o sea, es muy reciente todo esto, y a partir de un festival que hay de armónica, en el año 2017-18, tuvieron como una repercusión internacional. Y se los ve totalmente activos y en este caso vamos a escucharlo haciendo una versión de un tema nada menos que de Jeep Corea. Mira. Que se llama Spain, o sea, España. Y ellos flamenco con armónica. En realidad no sé qué el tema ahora lo vamos a escuchar pero van a escuchar ahí el comienzo algo muy reconocible. Mm. Que es una pequeña cita de la melodía del comienzo del concierto de Aranjuez. Claro. Lo interesantísimo es cómo lo hacen, claro. ¿No? Más allá de lo que más hacen. Más allá de, que de lo que hacen, cómo lo hacen. Bueno, vamos entonces con este ensamble que se llama Sirius Armónica Ensemble desde Taiwán. Thank you. Una rareza, sin duda, porque no abundan este tipo de... No son la única, pero no abundan este tipo de ensambles. Una primera parte que podría haber estado en un Spaghetti Western, sin duda. ¿No? Sin duda, con esa tensión y esa cosa muy particular de la armónica. Sí. Y una segunda parte que se mueve, que es como... ¡Pah! Es un baile permanente. Sí. Esto sí que es... Aparte, difícil de... O sea, son instrumentos que no es fácil conseguir. Por ejemplo, esas armónicas graves... La armónica grande es difícil porque no son de las que se venden así fácilmente. Y no sé, me imagino que para... Que por lo menos, digo, para lo que uno usualmente conoce como instrumentos. Y es lo que tienen también, que esa cuestión de decir, ese juego que te dan de decir cómo van a resolver estos temas... Y y bueno, parece que lo resuelven con nota, ¿no? Seguramente a J. Corea le hubiera encantado esta versión. Y ¿no? sí. Seguramente, le hubiera disfrutado mucho. Seguramente que sí. ¿Y cómo cambia la música con el cambio de sonoridad de los instrumentos que la ejecutan, ¿no? Porque eso también está en juego. Si uno escucha la de J. Corea, sin duda tiene mucha fuerza, pero no es esto que es muy particular, digamos. No quiero decir que es mejor ni peor, quiero decir, es como... Si uno hace la misma masa, pero hace un pan en una cosa o la estira como una pizza, va a quedar diferente. Bueno, algo de eso los sonidos musicales. Y bueno, estamos en Taiwán, que creo que no habíamos estado en Taiwán. En Taiwán hay algo bien interesante que en algún momento va a haber que traer. Manchuria es la isla. Porque Manchuria es del otro lado. No, Manchuria del otro lado Lo interesante de Taiwán es que hay pueblos aborígenes. Hay una canción de... Había un grupo, creo que se llama Etnia, que tiene una tonada que la canta, en verdad, alguien de Taiwán, que es de un pueblo indígena de Taiwán, y que esa versión la había construido él. Hay que traer alguna de esas cosas porque son completamente rarísimas. Estamos ahí en la pena. Pero no, y aparte, culturalmente, nosotros... Si bien no es un país que conozcamos mucho China en los últimos años ha sido... Pero esta cultura, más la de Taiwán, es evidentemente llega menos de aquello. Llega muchísimo menos, muchísimo menos. Ahí está. Bueno, hoy hablaba de Spaghetti Western. Me voy a ir a Italia. Me voy a ir otra vez al taco de la bota, a Salento. Al sur. Sí, en verdad él no es de quien compuso esto, no es de allí, ¿no? Él es de Turín. Pero este señor, músico él, muy buen músico, es muy famoso en YouTube, Ludovico Einaudi. Fue durante algunos años, fue una vez creo, seguro, pero estuvo involucrado también en el tiempo con un festival de la Taranta, la Notte di la Taranta. ¿Ah? La tarantella es una forma de la Taranta. La Taranta. A ver, en el sur de Italia... Desde la Edad Media se dice, por lo menos a comienzos del siglo XX seguro, y hay registros, hubo un fenómeno que se llamó tarantismo, que era una especie de histeria colectiva que se manifestaba principalmente en las mujeres. Y esto incluía agitaciones, convulsiones, delirio, trance, y la forma del antídoto... Era una música muy veloz para que la persona fuera danzando en círculos cada vez más rápido, y fuera expulsando el veneno de la taranta, como la una araña. Especie... La tarántula es... Claro, ¿no? Claro. Taranta viene de araña. Viene de araña. Entonces viene de ahí todo el juego. La cura no era médica, era musical. Eran como espasmos. Exacto. Y cada taranta, cada forma de baile, que si uno mira y ve videos, es eso, va acelerando el ritmo, responde a diferentes venenos de taranta, digamos, ¿no? Hay como ritmos diferentes para cada... Qué curioso, ¿no? Sí, muy curioso. Tiene un ritmo siempre enérgico, percusión, voces... insisto, en Salento se celebra... Tarantismo, estamos hablando de eso, ¿de qué época será? Estamos hablando de siglos atrás. En principio, algunos dicen que es del medioevo. No tengo idea, porque ahí las cosas siempre son como un poco magnificadas, pero seguro siglo XIX y principios del XX, seguro. ¿Ah? Y hay registros, digamos. Sí. De hecho, prepararon un video que tiene algunos de esos para esta canción, cuando la hizo para este festival. Y un detalle de... efectivamente procedía del veneno de por alguna picadura, no, era toda una... Era todo una creación, una historia mítica. Claro, era toda una historia que en verdad daba cuenta de cómo eran, por qué la gente tenía esas... Pero un poco como la narración, esa, la leyenda, es un poco como diciendo, bueno, esta gente está picada por una... Sí, como dijeran algunas, algunas versiones más. Vos tenés un costo. ¿No? Claro, ¿no? Claro. Una especie de embrujamiento, ¿no? De algo que ocupa tu... Y otra vez la música como medicina. En este caso una medicina muy particular, porque tiene una energía que no es la medicina tranquila, pasada, digamos. Más parecida a medicinas más al estilo africano. Trance, ¿no? Más de ese lado, el trance y el giro también, ¿no? La música sufí, por ejemplo, que también tiene que ver con eso. Recuerdo un viejo documental de la música sufí en que entraban en trance, precisamente en esos giros, y una vez en trance hacen cosas arriesgadas. Por ejemplo, mascar vidrio, ponerse un puñal en el ojo. Opa. Y había uno de ellos, ciego, de un ojo, que contaba que, claro, había perdido el ojo en uno de esos bailes precisamente por eso. Ah, y lo que él decía es, en ese momento perdí la fe. ¿No? Es decir, impresionante, ¿no? Esas maneras de cómo aparecen las... Muy reconocible... Claro, las explicaciones de, y las cosas. Sí, muy reconocible el método, digo, que con respecto a la historia de la humanidad. Exactamente. Italiano es la excepción. Vamos a Italia, nos vamos a Salento, que es donde se celebra la Notte della Taranta, y acá Ludovico Einaudi hizo... para ese festival en el que él fue el curador, digamos, y el quien estaba a cargo de la escena artística, programa. Claro, de todo el programa, se llama simplemente Taranta. Taranta, opa. Bueno, nos vamos. De toda una historia realmente atrapante. Es que lo más atrapante, porque uno piensa en la tarantela y piensa en un ritmo muy escuchado, otra vez... era la historia que uno no la tenía. Sí. No, es que yo ya escuchar otras tarantelas voy a escucharlo distinto. Claro, pues no es lo mismo. No es lo mismo, no. Thank you. Bueno, quedamos impresionados, taranteados quedamos. Taranteados. Porque totalmente. Realmente es muy interesante todo. Si pueden, vean el video. Ver el documental, porque aparte es documental. Claro, es hicieron un video con partes de cintas de registros de la época, de gente en trance, de gente mientras los músicos tocaban. Digamos ahí la tarantela, la mujer estaba en el suelo teniendo una especie de convulsiones bajo la idea de la taranta, ¿no? Ahora verlo es otra cosa, impactante. ¿No? Es impactante y cambia la percepción de la tarantela. Lo que parece un baile muy tranquilo y bueno, más o menos energético y gracioso, se transforma en verdad en una historia bastante más compleja, donde uno diría, mire, desde el psicoanálisis usted tiene otra forma de explicar eso o de incidir en eso, pero desde el lado popular fue la música. Muy reconocible con el tema de la histeria. Exacto. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, ¿no? Es de manual. Y también lo otro que también te deja medio impactado, que es el tema de la... cómo une muy bien el músico, cómo une, y un detalle que me voy a animar a decirlo porque dije lo digo, que es esa sonoridad de esas mujeres cantando la tarantela. Es muy particular. Tiene un aire de parentesco con la otra vez estuvimos con el canto blanco y todo eso. Es un canto colocado en un lugar. Es de una agudeza y de una forma de... Sí, es como si fuera el ala desesperada del canto blanco, ¿no? Es canto blanco polaco, ¿no? Claro, exacto, tiene esa fuerza, esa cosa que penetra como una cuchilla, es una cosa bien rara. Y aparte hay otro ingrediente que es musical y que es la aceleración, ¿no? Recordemos además que esto tiene que ver obviamente con música popular. Tradicionalmente los sectores populares siempre hablan más alto que los sectores más cultos o educados. Sí. Por los motivos que son que tienen que ver con diversas aspectos, pero en general siempre ocurre eso. Una cosa es escuchar a los locutores en portugués y otra cosa es escuchar los testimonios de la gente, que hablan mucho más alto. Más alto y en el sentido también de volumen. Me cuesta seguirte porque estás más arriba de lo que yo estoy habituado más o menos a escuchar. Claro. En estos cantos también pasa lo mismo, ¿no? Es canto también que de alguna manera recupera, por más que sea hecho hoy, por más que sea maniobrado por compositores que saben bastante, también hay algo de un canto popular que tiene una fuerza y una forma de cantarse que es de otra manera. De lo cotidiano de ese mundo, ¿no? Cuando hablamos de las formas de cantar y los sonidos, la energía, lo que se pone allí, esto es otra cosa que no tiene nada que ver, no es no es esa cosa calma, deliciosa de, por ejemplo, las voces femeninas brasileras. Es otra cosa que va hacia otro lado. Y cada una tiene lo suyo, tiene su porqué, tiene su razón, viene de una historia. Y a veces es esa historia en la que a uno le cambia la percepción de qué estoy escuchando, ¿no? Y uno ahora dijiste unos datos más y el contexto es otro. Es otro. Y ahora dijiste mujeres brasileras, brasileñas, y vamos a ir a... En realidad va a estar acá no como figura central de la... Porque en realidad nos vamos a ir a Brasil, pero a un músico de los años... del jazz, básicamente. Ajá. O sea, un... Un músico de esos que, como si dijeras en Uruguay, un Manolo Guardia, ajá, algo como de referencia dentro del mundo del jazz. Claro. Todo un personaje. Yo lo desconocía realmente, y alguno dirá, pero ¿cómo podés desconocer a Dom Salvador? Mira. Dom Salvador, que es Don Salvador en realidad, se le dice así. Él creó en los años 60, creó un trío que es de culto realmente en Brasil, que se llama Río 65. Río 65, mirá. Dom Salvador, Dom Coneme, en realidad está. ¿Y qué pasa? Van a ser un tema que en realidad, para mí, tiene parentesco con el jazz, pero tiene un parentesco con una especie de cuestión medio psicodélica o algo así, y hay una mujer cantando, que en este papel creo que nunca la vimos, me pareció muy buena la yunta para traerlo, y esto es televisión blanco y negro, una cosa que suena un poco de lo que venimos, ¿no? Claro. Un documento de esos que dice, pará, pero la mujer que canta y la que está con él, él está al piano, está el trío con el trío, uh-huh. Pero la mujer que canta de una manera muy diferente a como estamos acostumbrados es Elis Regina. Elis Regina, mira. Ahí están en yunta Dom Salvador, que es el, en claro. realidad a quien nos estamos refiriendo principalmente, pero vaya que en este... Elis Regina. Claro. De las cosas que quería, que pude elegir, elegí esta porque me pareció... Hasta de refilón, en el margen se colaba esta cuestión medio, yo le digo psicodélica, pero tiene algo como de la impronta de ese momento de otras corrientes musicales. Vamos entonces a escucharlo. Sí, vamos a escucharlo. Bueno, el tema se llama Una Vida, Una Vida, Una Vida. Não é nada se não tem nenhum amor. Um sorriso não é um riso. Um sorriso não é preciso sem amor. Uma casa é tão fria, apenas, apenas uma moradia sem amor. Eu persigo meu destino. Meu futuro inseguro, levando sempre, sempre a minha dor. Não descanso, não, eu não desisto. Eu insisto procurando amor. Una Elis Regina que uno no conoce mucho, la Regina que conozco es como otra, pero acá con es una energía casi de sí. ritual, digamos. Sí, sí, sí. De música de. Yo dije lo de psicodelia, no tanto, capaz que es más tipo un soul. Un soul, parece más un gospel, ¿no? Muy movido al estilo sí, de canto-respuesta, digamos. Afroamericano. ¿No? Totalmente. Y con esa energía, sí, que es como despeinante lo que sí, hacen. Sí, sí, ¿no? Sí. Muy simple la letra, no tiene nada particular, pero es un juego permanente y tiene una cosa de un ritmo que no baja, digamos, ¿no? Una vez que cuerpo, no baja. Está un documento interesante y en realidad, ya te digo, este hombre, o sea, en su piano, ahí básicamente se ve en una especie de director de orquesta, ¿no? Exacto. Y pianista, que es un personaje muy clásico de ese tiempo. Sí, una especie de Juan Carlos Calderón, Julio Frade, pero realmente, ¿no? Lo que hace Manolo es, Guardia, ¿no? Pero lo que hace es impresionante. Sí, sí, sí, ritmo, y un tema que está en el margen de Liz Regina, ¿no? Liz que Regina, los que conocen también, a Liz Regina dicen, pa, esto no lo tengo. No vamos lejos, nos vamos a Vietnam. Mirá, a Saigón, actualmente Ho Chi Minh. Un tema que se llama Saigon Soul Revival, ¿no? Ya que veníamos del soul y de esas cosas. Estamos con cine italiano y nos vamos a Italia. Exacto, todo está como muy pegado. Alguien está escrito, como decía. ¿Sabes qué me decía? Estaba escrito así con un portugués Pantanal, no sé si te acuerdas. La primera serie. El personaje de Pantanal, cuando Uruguay, se asombraba ante las consincronías, decía: Estaba escrito. Sí, a ver, repetimos lo mismo: cada uno no conoce lo que trae el otro. Pero bueno, se dan estas cosas. El grupo se formó en el 2016 para revivir precisamente lo que ellos llaman música dorada, que floreciera en Vietnam en el 75. Recordemos que acá, Camboya y otros lados, este tipo de música después se prohibió, fue severamente prohibida en algunos casos, ocasionó muerte de mucha gente. Hemos traído acá algunas artistas que desaparecieron en Camboya, por ejemplo, que fueron asesinadas. Exactamente. ¿No? Por cantar este tipo de música, bandas de rock. Claro, exacto, sí. Que se pensaba o se señalaba como, bueno, la música foránea, ¿no? Sí, la música que se rinde al imperio y bueno, generó lo que generó. Tremendo. Esta música dorada es el Nak Bang, donde se mezclan elementos occidentales, el rock, el soul, el bolero. Cuando no. Y era una música básicamente de café, de bares, de clubes, ¿no? Era una música de baja estofa, por decirlo así. Sí. Esto significa instrumentos tradicionales, otros que no lo son. Acá hay una mujer que toca las tazas. toca las tazas, ¿qué significa? Sí. Significa, tienen en cada mano, en cada una, dos pocillos. Los pocillos están agarrados de tal manera que quedan casi uno adentro del otro, pero no del todo, entonces los mueve y golpean. Y lo que se va a escuchar como percusión, que parece madera o uno lo asociaría a eso, es la cerámica. Es la cerámica de dos tazas. De dos tazas, ¿no? Cuatro en total. Un pequeño sonido, ya les digo, como percutido, continuo. Tiene algo como de metálico por momentos, por el tipo de sonido, por lo que genera. También por las formas de captarlo, en fin. Este grupo mantiene la esencia melódica y lírica de las canciones de finales de los 70, pero componen desde ahora. A veces invitan músicos, como digamos, algunos instrumentistas. Acá creo que el invitado es un instrumento de cuerdas, que tiene dos cuerdas. Sí, sí. Un instrumento que tiene un mástil, las cuerdas se apoyan, pero en los trastes son como salientes y uno toca en el espacio en blanco, digamos, ¿no? Como sin tocar la madera, porque el traste es tan saliente que cuando uno aprieta nunca toca la madera. Son instrumentos que en Asia hay variados, digamos. Que es el Dan Guyet o Dan King, así se llama este instrumento. Se ha llamado también laúd vietnamita. Así que vamos a escuchar a Saigon Soul Revival y Nao Ta Kun Ha. Así se llama el tema. Así se llama el tema. Otra en Vietnam, que ya hemos estado en algún momento, también con su particularidad, con sus músicas, siempre también muy lejos de lo que uno de repente... Totalmente. La forma de cantar es muy vietnamita, a pesar de que el estilo no es tan tradicional de Vietnam. Pero hay algo en cómo se canta que obviamente viene... de las tradiciones, viene de cómo se canta allí, que es otra forma de poner la voz, que es otra forma de emitir, otra forma de hacer las cosas. Vamos allí. Ahí está. De lo que tiene fascinante el margen sonoro, que nada menos nos llevó en este caso a Vietnam. Vietnam, que por supuesto nos suena extraño, aunque tiene por ahí, en realidad, inclusive viendo el video en vivo, esa cuestión de una mezcla cultural, porque muy hay mucho fuerte. Occidental, sí, además, en esta mezcla, cuando no, no hay, la forma de cantar. Y cuando no hay los instrumentos, está la batería, está el bajo, claro, eléctrico. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, tiene como... Es decir, cuando uno menciona Saigón, lo primero que piensa es la guerra, ¿no? Bueno, y lo pasa en que los norteamericanos haciendo ahí. Y sí, ahí hubo mucha mistura de muy diversas cosas y esta era música que de alguna manera en ese momento estaba muy ligada a eso, a los cafés, los bares, los lugares de menor... Tiene una onda, ¿no? Como de pequeño hotel o pequeño boliche, ¿no? De pequeño boliche, de cosas de hay que pensar en... Uno de los primeros que se le viene son las películas norteamericanas. Las peores situaciones. Y estas voces, que son muy vietnamitas, pero con un estilo que no termina de ser del todo vietnamita, a pesar... Sí. De que hay instrumentos que, claro, que suenan muy en la tradición. Con ese juego, en esa mezcla confusa, difusa, rara, bueno, aparece este soul, digamos, o esta forma de música. Está bien revivir el alma también, quiere decir, vietnamita, de Saigón, pero bueno... Digamos, un Saigón que en principio muchos siempre han considerado como la historia oscura, digamos. Sí. Pero que desde algunos lugares se levanta como, oh, ahí hay cosas para levantar. Por ejemplo, esta música. Esta música. Bueno, es el margen sonoro, amigas y amigos, es el margen sonoro. Es este lugar de continuo movimiento. Y mirá, a esto que estuvimos escuchando, todo lo de las narraciones hoy que estuvimos en Italia de un tiempo, de otro, tan interesante, vamos a ir a una cosa, presentación brevísima y pista aún más breve. Mirá. Porque la pista que vamos a escuchar tiene 30 segundos. Opi. Pero 30 segundos que la, yo los le elegí. Saca el jugo, digamos. No, lo que pasa es que los elegí, en realidad elegí ese, esa versión del tema, que es un, en realidad es un promocional de ese tema, que, pero este, me pareció mucho mejor hecho que otras versiones que tienen ellos. ¿Ellos quiénes son? Estábamos ambientando, vamos a Corea. No, vamos a Corea. Estamos relativamente cerca, ahí nomás. Coreanos, hoy en día, esto es de 2021, 2022, 2023, así, de estos días. Ellos vienen juntos desde el 2001, 2002, o sea, ya hace unos cuantos años que estaban juntos, porque esos son cinco. Uh-huh. Mujeres y hombres, es un grupo vocal. Cinco voces. Mira. Muy occidentales en su repertorio. En su formato. Sí, y en su formato. Tan occidentales que su nombre está en inglés, el nombre que los representa, que es May Tree, como el árbol de mayo. Estuve buscando ahí un poco la árbol de mayo, del mes de mayo. May Tree, ¿no? Es el nombre, todo junto así. Uh-huh. Y acá en realidad van a ser un tema que en realidad lo elegí porque está por cómo suena, en realidad 30 segundos, reconocible. Hemos tenido versiones, ni lo presento porque está, pero ya en el margen sonoro creo que ha habido como 3-4 versiones en distintos programas. Estamos ya por el programa 215. O sea que está, ha pasado bastante agua bajo el puente y este y ese río que es el margen sonoro, vamos a ir la metáfora, va a pasar por Corea. Cinco voces. ¿Y el tema es? Y el tema es una sorpresa, yo ni, no quería presentarlo. Ah, bien, bien, está. vamos a escucharlo. Porque en realidad después... es como... Sí, sí, es como, mirá, no te voy a mostrar qué es. No, no, es como... Bien, yo, bien, bien. Es como para un chiste para uruguayos, digo, que te pongan mi bandera en uruguayo, decir, ya lo escuché 500.000 veces. Bien, bien, bien. Bueno, vamos entonces a estos 30 segundos. Como se dice, o sea, por acá, es que lo parió. ¿Qué lo parió? No, no hay otra forma de decirlo. No, porque, son tremendos. A ver, uno ha escuchado muchas cosas de coros, pero ellos además logran en distintos momentos formas muy distintas de emitir la voz, de jugar con la boca, con la cavidad vocal, hacer cosas diferentes que le da toda esa sonoridad de Misión Imposible de Lalo Schifrin, que es un, además de ser un clásico, es, y que ha tenido 10.000 versiones, clásico, hay pocas versiones, por lo menos de este tipo, ¿no? Porque mirá, me pareció, toda la gama de sonidos que y generaron. Cuando vos decís, yo ya escuché mil veces esto, pero escucharlo así me pareció... Es otra cosa. Y una cosa, si pueden por ahí escuchar, May Tree se llama este grupo... Andan por todo el mundo y una cosa que me impresionó también, que para quien ha trabajado en publicidad y todo eso, ellos son responsables de varios de los sonidos, los contrataron para eso, de las últimas versiones del Windows. Claro, sí. O sea, es impresionante. Son también responsables de ciertas sonoridades que del iPhone, ¿no? Claro, es que son únicos, realmente. Lo que claro, logra... pero por ejemplo, esas empresas los han contratado para decir, vamos a hacer vamos sonar... Vamos a hacer esto. Claro. No, porque la verdad que lo que logran es... Mirá, hay una... No es solo un coro de voces o de gente que juega con algunos sonidos, ¿no? más sean más chasquidos, sino que realmente logran sonoridades muy particulares, ¿no? No sé de qué año será, ahí están en uno de estos programas, yo no tengo mucha idea, uh-huh. Esos programas que el show de no sé cuánto, que son programas más de que hay un jurado, ajá, ese sí, formato, claro, sí, pero imagínate lo que capaz que en Corea o en no sé qué, y están ahí en un momento, hay unos registros, quién sabe de qué año. Y ya impresionaban. No, claro. Y vi una crónica que decía, hay muchos grupos corales haciendo cosas muy interesantes. En el mundo de internet se encuentra de todo. Sí, sí. Pero estos son muy especiales. Muy especial, sin duda. Bueno, especial. Ahí está el Matrix, una cosa. Ahora que estamos un poco en esa cultura de Occidente y Oriente, impresionante. Estos la tienen. Y también reafirma la teoría de que cuando los orientales se proponen algo de. No, es impresionante. Te pasa por arriba. Técnicamente. El caso de este grupo es. Técnicamente, sí, sí. Es impresionante. Bueno, estamos por ahí. Impresionante. Yo me voy a Portugal. Me voy a ir a Ceiba, así se llama ella, que significa savia. Que es un grupo que tiene como líder a la vocalista Joana Negrao. Su intento es revitalizar y reinterpretar también las raíces de la música portuguesa. Le debo esto a Lana de Portugal. Mirá qué que bueno. Impresionante. Ana es el nombre. Ana es el un saludo. Nombre. Cuando nos escribimos, ella usa Lana Valente en la aplicación, pero es impresionante. Yo lo conocí a través de ella. Conozco la música de Portugal que he conocido últimamente, es gracias a lo que ella me ha mandado. Así que un saludo enorme. Sí, sí. Con mucho afecto. Y este grupo se sumerge en esa sonoridad, ¿no? Como hay una gaita que va a jugar un papel muy preponderante, hay unos bombos, digamos, uh-huh. Pero siempre con un sonido muy, muy crudo también, muy, muy punzante. Hay una guitarra portuguesa también, en verdad se llama Braguesa. Tiene 10 cuerdas, 5 pares de cuerdas dobles, un sonido muy brillante. Mirá, muy brilloso. 10 cuerdas, 5 cuerdas dobles. 5 cuerdas dobles. Es muy brilloso el sonido que tiene. Siempre, cuando uno escucha la música portuguesa, la braguesa. Sí, sí, sí, sí, sí. Es el sonido de por ejemplo, los ¿cómo es que se llaman? Los algunas cosas del fado utilizan mucho eso, porque claro, es muy cantarín. Sí, sí. Y entonces también tiene mucho cuerpo, digamos, para jugar con la voz, y sobre todo en el contraste ese con la voz más de lamento del fado, ¿no? Esa saudade, pero de portuguesa. Sí, portuguesa, más que te estruja, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Es más doloroso. Portuaria, diría. Sí. De despedida, ¿no? Sí, y es no hay que olvidar que el fado en verdad surge como una música de ciudad, una música de sectores sociales muy, muy empobrecidos y golpeados. Muy golpeados, ¿no? Con mucho dolor también. Claro, claro. Lo que ellos hacen va muy en la tradición de el canto femenino, ¿no? De la música que también en España y en Galicia y en Portugal hay mucho. El tema se llama. Claro. Tiene que hablar. El tema se llama Yula Cega. La yula es un ritmo tradicional de Portugal. En este caso es sobre una historia de un primer amor. Es una danza de desafío donde los que participan tienden a desafiar al otro a ver quién hace mejor las formas de bailar. Acá no guarda como hacen, comedóndolo. Claro, lo que ellos vamos hacen, a ver cómo nos movemos. Lo que ellos hacen no incluye la danza, pero viene de esa tradición, por lo menos en este caso. Así que Ceiba, que es la banda, y Yula Cega. Nos vamos a Portugal. O amor como primeiro, o amor como primeiro, da alma, dá o corpo, da alma por inteiro. Sem amor como primeiro, sem amor como primeiro, não tem medo de arriscar, não tem medo nem receio. O amor dá e tira a rede, o amor dá e tira a rede, dá até dor e dá também a sede. O amor é cego e surdo, o amor é cego e surdo, mesmo sem nada, pensa que tem tudo. Lola, ela, ai, olé, olé. ¿Qué comentábamos cuando escuchábamos? ¿Qué diferente que suena a nivel de la lengua, el tema de la sonoridad del portugués, claro, con respecto al Brasil? Totalmente Brasil, ¿no? Ponen, no, arman los sonidos de manera diferente, no van en el mismo lugar en la boca ni con la misma apertura. Nada, y más para que decíamos, más parecido al gallego. Bueno, una música tan reconocible que el mundo celta, eso, sí, sí, toda esa con zona, esa, ¿no?, cosa trepidante, como diría. Norte de la península ibérica, sur de Britania, ¿no? Sí, de, sí, la, sí, de la Bretaña, creo. La Bretaña, desde allá. Que, que ahí todo está, se ve, los siglos se tocan. La me parece que se pegotea. Se pegotea, ahí, ¿no? Las tradiciones ahí se pegotean bastante y por suerte que hay de todo, pero hemos tenido ahí una serie de músicas así aceleradas, porque tuvimos la taranta, sí, porque sí, tuvimos taranta, a Liz Regina, que estaba sacada con Don Salvador. Estaba realmente así que uno dice, wow. Sí. Y esta gente que también está como a mil, ¿no? Que vos decís, pa. Sí, sí, y en el ejercicio de ver cosas aparentemente tan diferentes y todo, uno va armándose como una especie de circuitos y que te van. Uno ve que las cosas no están tan separadas como parecían. Porque, ¿no?, aparte lo permite esta época, que está buenísimo, ese aspecto que es la parte de la tecnología, que decís, nosotros estamos acá en un estudio que la verdad que es un disfrute para lo que es el margen, en cuanto a que nos da todas las posibilidades, sí, inclusive, sí, de estar viendo constantemente lo que nosotros estamos escuchando. Exacto. En el sentido del formato visual. Visual. Sí. Y pasamos de una época a otra. Espero que ustedes, a nivel de lo virtual, también les pase. Y parece que todo está sucediendo ahora. En el mismo momento. En el momento, ¿no? ¿No? Es como que todo. Sí, en el escenario está de este lado Elis Regina, aquel lado los coreanos, de este lado la taranta y de este lado. Y uno dice, ¡pah! Sí, sí. ¿No? Sí. La posibilidad que uno tiene hoy de acceder a esos registros sonoros, porque las grabaciones son eso, de muy diversa procedencia, y poder unir esas partes que en principio parecen, exacto, muy separadas, que no tienen nada que ver, y uno dice, es cierto, vivimos en una época en que a mayor comunicación permite también mayores desplazamientos de los instrumentos, las tímbricas, los estilos, los gustos, sin duda. Pero armar esos panoramas con música que vienen de esta tradición, de aquella tradición, y que sin embargo hay algo ahí que los vincula, que los diferencia mucho, porque uno dice, mire, no tiene nada que ver Elis Regina cantando con esta mujer cantando. No tiene nada que ver, sin duda, no suenan igual. Ahora hay algo en la energía y algo en los juegos que sí, allá se da con una cosa más soul, blues, acá se da con otra música más ligado sí a las raíces celtas, con esos sonidos de esa gaita que es muy aguda, digamos, ¿no? Pero hay ahí cosas que están menos separadas de lo que parecen, mucho menos. Y mirá, y bueno, nosotros ahora nos estamos yendo, en realidad estamos cerrando el programa y con con esta cuestión que siempre es de movimiento, de viajar, de estar aquí y allá. Y dejamos ahí picando para el próximo programa, que será el 216. Un músico, un guitarrista que va a venir, que es que tiene el desarrollo de varias décadas de su carrera, que ha tocado con la Filarmónica de Londres, con este y el otro. Que mirá cuál es la crítica que ha recibido, es que toca. Porque en general la crítica es que decir, bueno, no logran técnicamente un guitarrista. Claro. Dentro del mundo clásico, ¿no? Sí. El mundo, perdona, académico. Académico, sí. Que por ejemplo ahí está muy visto como una cosa. La velocidad, ¿no? Claro. En este caso, la crítica que a veces se le hace a este guitarrista es que va demasiado rápido. Va demasiado rápido, no. No estoy pudiendo asimilar tanto sonido. Y una la dejamos para. Pero una trivia. ¿De qué país es? ¿Qué país puede ser? Vamos a decir. un capo de la técnica. Puede ser de cualquier país, por supuesto. Puede ser de varios. No, pero me imagino algún lugar. Pero más que del país, es una zona del mundo que decís. Que técnicamente cuando se ponen a estudiar son. Claro, sí, sí. Me imagino, bueno, Oriente como un Oriente, caso... es de Oriente. De una ciudad donde cayó una bomba atómica. Ups, mirá. Así que no es Hiroshima, es Nagasaki. De Nagasaki, mira. Un guitarrista que ya vamos en el programa que viene a conocer. Mira. Y bueno, y con la ansiedad también un poco de llegar al 216, al próximo programa. Sí. Para seguir en este viaje que es el Margen Sonoro. Y seguimos ahí. Ustedes recuerden que se pueden comunicar a través de flojistoproducciones@gmail.com, que pueden en el Facebook acceder siempre a lo que publicamos todos los miércoles, que es el nuevo material con la lista de temas y de artistas. Así pueden buscar por exacto. su cuenta, sí. Que tienen además lo que subimos los sábados, que siempre subimos algún link a alguno de los temas, sí. Que dos veces por mes, el primer y el tercer domingo, subimos algo de algún disco entero de esos que han estado y que vale la pena escuchar todo entero, que no tiene desperdicio. Y bueno, recuerden también que tienen Radio Uruguay Online, que la pueden escuchar de cualquier lugar del planeta, todos los días a las 2 de la tarde. De domingo a domingo, sí, sí. A las 2 de la tarde. Hay una cita con el Margen Sonoro, cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos, porque puede ser de los más variados y hay mucho para recordar también, porque el Margen a veces pierde la memoria de qué cosas ha traído, de cuánto ha metido acá. Y bueno, nada. Y tenemos tres citas para el próximo programa, que es una con ustedes, que es la cita principal, con la música y con el Margen Sonoro. Pero totalmente. Así que nada, buena música para todos. Un abrazo, nos vemos en el próximo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.